Hola, muy buenos días. Mi nombre es María del Consuelo Rincón Comparán. Vamos a dar inicio a este curso de formación y actualización profesional para el personal docente de educación preescolar, esperando que el contenido de este sea para el logro de los propósitos a desarrollar. El curso se ha diseñado para que el personal docente y directivo pueda estudiarlo en el transcurso del ciclo escolar. Para ello será suma importancia de acuerdo con las autoridades educativas, a fin de contar con el apoyo técnico para su impartición y de programas los tiempos necesarios para el desarrollo de las actividades. A través de estas actividades que las educadoras realicen con el apoyo de esta guía, se pretende que comprendan cómo ha evolucionado las concepciones sobre la infancia y reflexionen acerca de su influencia en las formas de tratar y educar a los niños pequeños. Analicen algunos planteamientos teóricos recientes sobre los procesos de desarrollo y aprendizaje infantil. Expliquen las relaciones que identifiquen entre el conocimiento científico actual sobre las capacidades y potencialidades infantiles y los planteamientos del Programa de Educación Preescolar 2004. Analicen el campo formativo, desarrollo personal y social y reconozcan los desafíos que implica atender este campo en el trabajo cotidiano para favorecer el desarrollo de competencias emocionales y sociales con los niños pequeños. Identifiquen los rasgos de las prácticas docentes, actitudes, formas de trato y comunicación, entre otros, que deben fortalecerse a fin de favorecer un ambiente propicio al desarrollo y al aprendizaje de los niños. A modo de conclusión, para llevar a la práctica en el programa, creo que en la primera cuestión es que efectivamente las educadoras estén dispuestas a entender estas propuestas y al hacer necesario para aprender. Esto no quiere decir que la comprensión del programa sea una responsabilidad exclusiva de ellas. También es responsabilidad de las autoridades. Es necesario apoyarlas con conferencias, con artículos, con propuestas didácticas, etc. Gracias. Gracias por su atención, por su disposición de querer actualizarse más. Para nosotros los maestros es importante tener una visión y una misión para un logro de nuestros propósitos hacia la educación. Sigamos adelante.